Anímate a enviar tus trabajos escritos, sonoros y audiovisuales a nuestro correo expresiondigital@ucp.edu.co. ¿Qué estás esperando? Comparte tus productos sonoros y podrás escucharnos aquí en Radio Expresión Digital. Abriendo puertas del suroeste antioqueño. Hola, buenos días. Les habla Yomara Zapata y Manuela García. Bueno, le contaremos sobre nuestra investigación basada en la problemática que está afectando al barrio La Esmeralda y, por supuesto, a sus habitantes en el municipio de Amagá, Antioquia. Esta investigación se llevó a cabo del día 23 al 24 de febrero. Pues es que vamos a hablar un poquito del contexto del problema. Pues resulta que el barrio llamado La Esmeralda se está desapareciendo poco a poco debido a un extraño comportamiento de formación de los suelos que causa inundaciones en las vías cada que llueve. Pues es que desde el 2008, de las 130 casas que se encuentran en este barrio, 80 de ellas empezaron con esta afectación, y pues es que ahora solo 70 familias de las que habitan La Esmeralda se encuentran allí sin querer desalojar. Este extraño comportamiento está ocasionando grietas tanto en las calles como en las viviendas, tomando como única solución el desalojo de estas mismas y dejarlas en completo abandono. Bueno, estas personas que estaban viviendo en este barrio están siendo reubicadas en unos edificios que se llama el Portal de Oro 1. Estas personas, pues, digamos que no están muy satisfechas, pero ellas dicen que es mejor estar en estas viviendas a quedarse en las calles, pues es un lote de 1.200 metros cuadrados y casas aproximadamente de unos 42 metros cuadrados. Pues es que resulta, comentando un poquito, la gente, los pocos que se han pasado de esas 50 viviendas que el Estado les brindó a los habitantes de La Esmeralda, aproximadamente, si mucho, son 10 casas habitadas por esta gente. Entonces la gente está demasiado inconforme con esto. ¿Y qué más podemos decir? Uno de los habitantes del barrio La Esmeralda, Hernán de Jesús, es uno de los que no se quiere pasar, porque nos contaban y nos planteaban que las casas en las que ellos viven son aproximadamente de 3 pisos, no tienen ni punto de comparación con esos 42 metros cuadrados que les está brindando el Estado. Entonces, ¿qué pasa? De esos 3 pisos, habitantes de este barrio arrendan el segundo o el tercero. Obviamente esto les va a generar ganancias para su economía. Entonces es un gran problema porque no les quieren brindar la solución para esto, y yo creo que de esas 70 familias que quedan en el barrio La Esmeralda, si muchos se van a pasar 20, pues a decir. También contamos un poquito sobre los hallazgos y testimonios principales de la investigación. Pues es que a medida que esto avanzaba, nos encontrábamos con otros posibles factores que podrían ser también la causa de esta problemática. Así es, pues resulta que más del 60% de la población de este municipio vive de la minería. Pues la gran parte de la comunidad dice que el problema es por el exceso de esta misma, la que ocasiona el hundimiento de las calles, y de las calles. Exacto. Pues es que otros posibles factores que no se pueden descartar sería el alcantarillado. Pues es que cabe resaltar que desde que el municipio se fundó, el alcantarillado no se ha cambiado. Así es, Manuela, y pues resulta que para cambiar el plan maestro de alcantarillado hay que invertir mucha plata y pues el municipio no la tiene, entonces por eso está en esas condiciones. Ni el municipio, ni el Ministerio de Minas y Energía, ni la Secretaría de Minas. Pues sí han hecho varios estudios, les comentamos, la Universidad Nacional ha realizado estudios, Corantioquia, muchas universidades cercanas a la ciudad de Medellín, pero lo único que han dicho estas universidades es que la minería no tiene absolutamente nada que ver. Pero cabe resaltar que en Amagá se encuentran en una zona de subducción. ¿Qué quiere decir eso para los que no entendemos? Pues se encuentran en la unión de tres placas tectónicas que chocan, que puede ser una de las posibles causas de que el barrio La Esmeralda se esté hundiendo. También, ¿qué pasa? Que para Erika Natalia Montoya, que es habitante también del barrio La Esmeralda y que pertenece al Fondo de Interés Social y de Reforma Urbana, La Esmeralda es el único problema, es el único problema que se ve afectada por la infraestructura de la calle. Pero el momento de convivir con los habitantes de este barrio... Dicen todo lo contrario. Efectivamente. Que no es solo el barrio, sino todo el pueblo. Pero este es el más afectado. El segundo, supuestamente para muchos habitantes del barrio La Esmeralda, es llamado La Esperanza, que está al mismo paso de La Esmeralda, se está hundiendo totalmente. Entonces, estos posibles factores no se pueden descartar, porque puede ser el alcantarillado, el movimiento de las placas tectónicas. O la minería. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí, Yomara? Aquí entre confianza, ¿cuál cree usted que sería la posible causa del daño de la infraestructura en las vías? Pues es que yo pienso que no debería de ser solo una, sino que las tres aportan su granito de arena, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Entonces yo le hago a usted la pregunta, Manuela, ¿qué va a pasar con este barrio, o mejor dicho, con el municipio? Una pregunta bastante complicada. Yo creo que son varios años atrás, pues es que desde 2008 se vienen presentando estos problemas, y si desde 2008 hasta ahorita que estamos en el 2015 no han hecho absolutamente nada y son programas demasiado costosos, yo creo que La Esmeralda se va a desaparecer, y si La Esmeralda se desaparece, el municipio en su totalidad también se va a desaparecer. Así es, como muchos habitantes que decían que si seguían en estas condiciones y el municipio no invertía lo suficiente, no hacían lo posible, pues este municipio se iba a tener que trasladar. A otra parte, efectivamente. Exacto, sí. Y ¿qué más podemos contar? En La Esperanza, también, como contamos anteriormente, pues Hernán de Jesús Castrillón, que todavía vive en La Esmeralda, pero no hemos contado de una persona que se pasó a vivir a Portal de Oro 1, que fue lo que tú comentaste, que son casas de 1.200 metros cuadrados. Pues esta señora, Berta Inés Urrego Rodríguez, se pasó aproximadamente hace 2 años, 3 años, a vivir a Portal de Oro 1, y en verdad no está demasiado contenta porque lo hizo, porque primero hace muy poco enviudó y no se sentía bien viviendo en la casa en la que estaba viviendo en La Esmeralda, y no le tocó más remedio que irse a vivir a Portal de Oro 1. ¿Qué pasa? A estas personas que se trasladaron, la alcaldía les dota mensualmente de 200 mil pesos, para ser más exactos. Entonces, ¿qué nos gustaría contar? Que mucha gente no conoce esto. Entonces, en este programa queremos dar a conocer, ya que hemos tenido varias interacciones por redes sociales, que nos cuenten todavía sobre, o sea, qué piensan sobre esto, si nos pueden tuitear, si nos pueden decir cuál de esas tres posibles causas, que son la minería, el alcantarillado o las fallas de las placas tectónicas. Además, no solo por eso, Manuela, sino porque en muchas partes también hay minería de carbón, de oro. Entonces uno no sabe también en qué momento se pueda estar viviendo esta situación en otras partes de Colombia o del mundo entero. De Sudamérica. Exacto. Prácticamente. Como datico también, hablemos un poquito sobre las minas. Pues es que en las minas en Amagá se denominan minas formales y minas informales. En las minas formales aproximadamente hay un gremio de 1.500 trabajadores, sí. Y en las minas informales hay un gremio de 900 trabajadores. Esta situación en Amagá es demasiado complicada porque las personas que se dedican a trabajar en las minas informales son porque, por decirlo así, ganar buena vida, porque lo que nos comentaban a nosotros. Los trabajadores de minas informales en una hora pueden estar ganando lo que ganan los trabajadores de minas formales en una semana. Porque doblan turnos. Entonces, eso la gente prefiere es trabajar en las minas informales. Bueno, llegó el momento de darle el cierre al fin de Reportando al Aire. Nos escuchamos en una próxima y vamos a hacerle la invitación para que continúen escuchando sobre monumentos metálicos. Pues ya saben, les habló Manuela García y Yomara Zapata. ¿Tienes buenos productos sonoros? ¿Qué esperas para darlo a conocer? Envíalo ya a expresiondigital@ucp.edu.co.